Vamos a hablar de la propaganda por el hecho. Fue una estrategia que adoptó el movimiento anarquista y se basaba en el hecho de que una acción directa se hacía más conocido, lo veían todos los trabajadores con mucha más facilidad que miles de panfletos. Por ejemplo, algo que se hacía como una huelga, una ocupación, un motín, una ocupación de una vía, siempre se veía mucho más íntimamente, más cercano que literatura, porque la verdad es que somos muchos los que leemos demasiado poco. Se trataba de elevar el nivel del conflicto entre las clases. Estamos hablando de finales del 19 y principios del 20, cuando las clases estaban muy visualizadas, ¿no? Cuando los que eran ricos se veía que eran ricos y los que eran pobres se veía que eran pobres. Y esto lo que se quería era que los trabajadores más concienciados, más quizá más bullidores, más activos, se engancharan a la idea, con mayúscula, la idea anarquista, a través de esta propaganda por el hecho. El concepto fue propuesto en un artículo que se escribió en 1876 en el Boletín del Jura por dos grandes anarquistas, escritores, propagandistas, uno Enrico Malatesta y otro Carlo Caffiero. Entonces, lo que ellos hablaban es de lo que he dicho antes, es decir, huelgas, acción directa, no negociar con la patronal, siempre emprender acciones que fueran muy visuales. Sin embargo, esto fue aumentando, de alguna forma fue aumentando el nivel y se llegó a la lucha armada anarquista, de la que hablaremos dentro de unos segundos. En ese escrito primero, primigenio, que dio lugar a la propaganda por el hecho, decían Malatesta y Caffiero: el hecho insurreccional destinado a afirmar los principios socialistas mediante la acción es el medio de propaganda más efectivo y el único que, sin engañar y corromper a las masas, puede penetrar hasta las capas sociales más profundas y atraer las fuerzas vivas de la humanidad a la lucha mantenida por la Internacional. Y a esa tesis se adhirieron muchos grandes teóricos de la anarquía, como Kropotkin, como muchos de ellos. Pero el término propaganda por el hecho, tal cual lo entendemos ahora mismo, fue otro anarquista que escribió en otra revista, y fue un francés que se llama Paul Rose. Fue el primero que habló de la propaganda por el hecho, hacer algo para que tuviera una visualización ante la clase trabajadora. Kropotkin apoyó al principio, Kropotkin todos sabemos que fue un gran pensador, podemos comprar sus libros, leerlos o pedirlos prestados, que es más barato, un gran pensador del movimiento anarquista, de la idea anarquista, de la filosofía ácrata. Él en principio estaba de acuerdo con estos postulados, de hecho dejó escrito: un acto puede en pocos días hacer más propaganda que miles de panfletos. Lo que ocurre es que luego ya, cuando iba finalizando el siglo XIX, como las acciones, que luego hablaremos de mi libro, porque vamos a hablar de mi libro, está todo encadenado, las acciones fueron violentas y se dieron muchos casos de ejecuciones o de eliminaciones, por decirlo de alguna forma, de personas importantísimas política y socialmente en todo el mundo. Pero Kropotkin lo que dijo cuando se arrepintió de haber apoyado esta idea fue: una estructura basada en siglos de historia no puede ser destruida con unos cuantos kilos de explosivos. Lo que quería decir Kropotkin es que era inútil embarcarse en una pelea que iba a llevar a mucha desgracia, a muchas muertes, porque es una sociedad constituida con mucha fuerza, la sociedad capitalista, incluso la que en su día fue la marxista o comunista, y que era prácticamente imposible socavar los cimientos de esta sociedad. Así pues, tenemos la tesis y la antítesis, es decir, propaganda por el hecho incluso llegando a la violencia, y personas que no querían, no estaban de acuerdo. Es lo que luego, ayer, por ejemplo, lo estuvo diciendo Juan Merino, traductor de un gran libro que también es recomendable, un libro que ha escrito un anarquista griego. Ese libro es mío, lo pagan. Vale, no, espera. Y que habla de las diferencias que siempre ha habido en el movimiento libertario entre personas ortodoxas, es decir, al final, hasta el final con el asunto, y personas que han sido un poco más, como decir, más livianas ideológicamente, anarcosindicalistas, que solamente querían sindicalismo y nada más. Y a lo largo de la historia se han producido muchísimos enfrentamientos entre estas dos facciones. En Europa algunas veces han sido fuertes, pero en América, concretamente en Argentina, han llegado a causar muerte entre compañeros anarquistas que estaban de acuerdo con la lucha armada y con los que no. Luego hablaremos de ello también. Bueno, pues atendiéndonos al título de esta charleta, por cierto, si en algún momento alguien quiere preguntar algo o dar su opinión, ese. O incluso decir que lo que estoy diciendo yo no se ajusta a la realidad, que eso de verdad sería estimulante de verdad, pues no tiene más que levantar la mano y yo me callo y hablamos. O sea, no se trata, es que si la cuestión geográfica aquí, yo en una mesa y tal, parezco un maestro, pero no lo soy, ni mucho menos. Entonces, cualquier persona que quiera decir algo, no tiene más que levantar la mano. Bien, vamos a hablar de la propaganda por el hecho a ambos lados del Atlántico, de la relación y correlación que ha habido siempre entre el movimiento anarquista de Latinoamérica y el de Europa. Ya que somos internacionalistas, hablemos de nuestra idea, de la idea anarquista, sin tener en cuenta fronteras, ni males. Bueno, tenemos el movimiento sindical y anarquista en Europa, en toda Europa, fortísimo, muy fuerte. Pero en los estados, los gobiernos están emprendiendo, final del siglo XIX, emprendiendo acciones muy violentas contra los anarquistas. Recordemos que en este momento hay muchas leyes que se llaman así, sin ambages. Ley contra anarquista. Ley contra el movimiento anarquista. Ley contra el anarquismo. Es decir, en aquella época, si alguien en público se manifestaba anarquista, era muy posible que fuera a la cárcel 2-3 años, pasando por las torturas correspondientes y las vejaciones, etcétera. Entonces muchos compañeros de toda Europa, alemanes, rusos, ucranianos, pero sobre todo y ante todo italianos y españoles, emigraron a América, a Chile, a Cuba y sobre todo a Argentina. Argentina entonces era un país que era muy próspero. Era un lugar en el que se trabajaba mucho, que se ganaba dinero, no el que le correspondía dar al capital a los trabajadores, pero que cualquier trabajador europeo cuando llegaba a Argentina se encontraba con trabajo remunerado y podía vivir bien. Y cuando cruzaban el Atlántico, por supuesto, además de su persona, los anarquistas llevaban su ideario, su ideología, su fuerza, sus ganas de luchar. Y cuando llegaron a Argentina reprodujeron tanto la propaganda por el hecho como el anarcosindicalismo en Argentina. Fundaron la FORA y, desgraciadamente, luego el peronismo absorbió el sindicato de la FORA y se convirtió luego en un sindicato vertical. Es muy curioso cómo se transforman las cosas a lo largo de la historia. Y entonces allí el Estado argentino comenzó a reproducir toda la presión, toda la represión, toda la energía negativa contra los anarquistas allí también. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en toda Europa, y bueno, hablemos de España concretamente, existía lo que se llamó la ley de fugas. Según la ley de fugas, cualquier policía o militar podía matar a cualquier preso siempre que le pegara un tiro por la espalda. Porque la ley lo que decía era que si el supuesto preso trataba de huir, estaba en la posesión de la ley el armado que le conducía para matarle por atrás. Entonces, se dieron cientos de casos de personas que eran conducidas de una comisaría a otra o de una cárcel a otra, iban andando por la calle, que entonces se hacía mucho, y simplemente quien le conducía daba tres pasos para atrás, le pegaba un tiro por la espalda y, por supuesto, le mataba. Esta ley de fugas también la trasladó allí, y toda la represión al Estado argentino, la misma que estaba aquí ocurriendo en Alemania, en Ucrania, en Rusia, en Italia, en Francia, en España. y se volvieron a reproducir los mismos, los mismos asuntos. Y hubo una correlación, un ida y vuelta, un ir y venir que a mí me parece fastuoso. Cómo anarquistas argentinos vinieron a la guerra a echarnos una mano contra el franquismo. Cómo muchos anarquistas desde aquí fueron para allá. Y aquí tengo una lista que voy a hacerlo muy rápidamente para que vaya todo rápido. Entre 1885 y 1889, Malatesta va a Argentina huyendo de la represión y allí extiende la idea. La idea siempre se escribe con mayúscula en el mundo anarquista. La idea, solo hay una idea, que no es esa del sexo que estáis pensando algunos, no, la idea anarquista. En 1897 nace en España Diego Abad de Santillán, que es un seudónimo. Se llamaba Baudilio Sinesio y no me extraña que se pusiera otro nombre. Porque Baudilio Sinesio, vamos a ver, no es un nombre potente. Y además se apellidaba García Fernández. Bien, Diego Abad de Santillán, que fue un gran escritor, un gran historiador del movimiento libertario, fundó allí varias revistas en Argentina y una muy importante que se llamó La Protesta. Regresó en el año 26 a España. Allí fue un alto cargo, estuvo trabajando en la Fora. Volvió aquí, estuvo en la guerra, escribió muchísimo. Están sus libros por ahí, y murió en el año 1983, después de haber muerto el dictador. Tuvo la felicidad un poco ambigua de ver cómo moría el dictador. Digo ambigua porque murió en su cama, desgraciadamente. En 1909, un anarquista ucraniano, Radovitsky, ajusticia al coronel Falcón. Un anarquista que ha venido, con 17 años, ha ido a Argentina desde Ucrania. Mata a Falcón, coronel, jefe de la policía bonaerense, que había mandado matar, disparar sobre una masa, sobre un grupo de compañeros que estaban celebrando el 1 de mayo, y que después pues, fue vengado por Radovitsky. Radovitsky estuvo en la cárcel, en uno de los lugares peores que hay en el mundo para estar, en Ushuaia. Bueno, ahora es un lugar para ir de vacaciones, pero entonces era una cárcel donde los presos morían de frío, simplemente. Allá hace unos fríos de 20, 30 grados bajo cero en el invierno austral fácilmente. El movimiento anarquista argentino consiguió liberarlo y él se vino a España a luchar, estuvo en el Frente de Aragón y estuvo en la columna de Urruti. Es cierto que se quejaba mucho Radovitsky de que, bueno, ya era mayor, había sufrido mucho y no le permitían empuñar un arma para ir a pegarse con los fascistas. Y estaba en labores un poco más administrativas. Y escribió bastante contra nosotros. ¿Qué se creen estos anarquistas gallegos? Que yo no soy capaz de matar fascistas. Está muy gracioso. En el año 1909, Pardiñas está en Buenos Aires. ¿Y quién sabe si en otros lugares de la Argentina? Eso no se sabe bien. Pero sí se sabe que le expulsan de, precisamente por estos hechos de Radovitsky, le expulsan de Buenos Aires, va a Cuba, a Florida, a Tampa, allí está trabajando, después va a Francia y va a Madrid a tiempo de matar en el año 1912 al presidente Canalejas en la Puerta del Sol de Madrid. La Puerta del Sol de Madrid tiene un montón de historia, 15M, pero otras cosas más. En 1917 nace en Argentina un tipo que se llamaba Raúl Carballeira Lacunza, anarquista, después, no cuando nació, y en plena guerra civil vino a España. Combatió en el Frente de Aragón, tuvo que irse a Francia por razones obvias cuando terminó la guerra y luego regresó en el año 1946 para reorganizar las juventudes libertarias en Cataluña. En Barcelona, en una acción dos años después, en el 48, le acorralaron en el monte de Montjuïc a este argentino anarquista y se pegó un tiro en la cabeza para no caer en las garras de la policía. Año 1920-1921. Antonio Soto, un anarquista del Ferrol, junto a su compañero Schultz, que era alemán, organizan las huelgas y la defensa de los hechos de la Patagonia rebelde. Este es un libro de Osvaldo Bayer, La Patagonia rebelde, muy, muy, muy, muy recomendable. También tenéis que apuntarlo para leerlo quien no lo haya leído. Poco después, otro anarquista alemán, es decir, otro anarquista europeo que va a Argentina, se venga de los casi 2.000 muertos, asesinados, que había causado de quien he hablado antes, del teniente coronel Varela, y mata a Varela. Hay una película también, el guionista es Osvaldo Valle, una película preciosa, que se ve perfectamente cómo le tira una bomba al teniente coronel Varela y luego le remata, le pega dos o tres tiros. Otros anarquistas europeos, españoles en este caso, Durruti, Jover y los Ascaso. ¿Os suenan, no? Bien, pues dicen, vamos a darnos un raid por ahí. Y se entretienen en ir a Cuba, luego México, luego Chile y luego Argentina. Hacen algunas acciones de expropiación para sacar dinero. Normalmente, siempre, cuando los anarquistas hacían actos de expropiación, es decir, atracos a empresas, a bancos, era para tres o cuatro cosas. Una, para sacar a compañeros de la cárcel. Otra, para tratar de sacar adelante alguna, y eso es una manía que todavía tenemos, para sacar adelante la edición de algún libro, para hacer alguna imprenta, para poner alguna imprenta, y para cosas así, y sobre todo para cajas de resistencia de huelga. Yo, particularmente yo, no conozco ningún caso de ningún anarquista expropiador que se haya quedado con dinero. No ha habido prácticamente casos que yo conozca, a lo mejor ha habido 2.000 o 3.000, que yo conozco, y he leído un poquito sobre ello, que haya habido un caso de un anarquista que haya expropiado dinero al capital y se lo haya quedado, se lo haya guardado para sí. No ha ocurrido nunca. Y luego, pues para terminar esta lista, Abraham Guillén. Abraham Guillén nació en España, estuvo durante la Guerra Civil como comisario en la 14ª División de Cipriano Mera, es decir, en la columna Mera, que por cierto, una columna anarquista, también había socialista, el segundo de a bordo era socialista, pero era básicamente anarquista. Esa columna no perdió ni una sola batalla en toda la guerra. Tomó Alcalá de Henares, donde vivo yo, gracias a Cipriano Mera vivo en Alcalá de Henares, porque si no a lo mejor la habrían destruido los fascistas. Tomó también Guadalajara. En la batalla de Guadalajara, en la zona de Viruega, fue el que la defendió y que ganó a los italianos fascistas. Y luego en la batalla de Abanades, allí se estableció el frente y no avanzaron los fascistas ni un milímetro. Cuando acabó la guerra, la columna de Mera no había perdido ni una batalla. Esto sí que fue, al contrario de lo que en el mundo libertario se dice, decimos muchas veces, de derrota en derrota hasta la victoria final. Mera fue de victoria en victoria hasta la derrota final. El orden de los factores parece que altera el producto, pero en realidad no. Bien, Abraham Guillén escribió muchos libros, algunos lo tenemos ahí en la Queimada Ediciones, en el puesto de Queimada Ediciones, y este hombre, Abraham Guillén, escribió sobre todo de economía, cosa muy, muy, muy, muy extraña en el mundo anarquista, porque normalmente decimos, abolir el dinero, topa todo, pero este hombre escribió sobre economía, y también escribió sobre estrategia militar. Hay un libro ahí que tenemos ahí, que además es barato, me va a valer 9 euros o algo así, que en el que cuenta perfectamente, batalla por batalla de la guerra civil, cómo se movió la estrategia del bando fascista, militar, y cómo se movió la estrategia del bando republicano. Y va contando los errores que se cometieron. Y lo cuenta muy bien y es muy recomendable. Me gustaría que viniera el compañero para contarnos algo, pero ha sido un visto y no visto. Bueno, y ya para ir terminando. De todas formas, si estáis un poco incómodos, os podéis sentar. Bueno, no me quiero meter en nada. Para hacer frente a los pistoleros de la patronal, que mataron a docenas de personas, de trabajadores, solamente por intervenir en una asamblea, imaginemos que estamos aquí hablando y que alguno de vosotros interviene. En aquella época pasaba por aquí algún pistolero de la patronal, se quedaba con vuestra cara y a los dos días aparecía el cadáver. Eso ha ocurrido muchas veces. Gente que incluso no estaba en la lucha armada, gente que incluso no estaba en el movimiento anarquista, pero los pistoleros de la patronal, que curiosamente y de una forma sarcástica los denominaron los sindicatos libres. Los sindicatos libres simplemente eran grupos de pistoleros que mataban a gente de izquierdas, básicamente a anarquistas. Y también los sindicatos amarillos, que se organizaron en las sacristías. Y se llaman amarillos por el color de la bandera del Vaticano, que no sé si recordáis que tiene parte de amarillo y otro blanco. Y estos sindicatos amarillos, que todavía existen, se hicieron y se harán para confundir al trabajador fácilmente confundible. Por eso hay que tener cuidadito con los sindicatos. Bueno, en América, concretamente en Argentina, paralelamente se produjeron muchos hechos armados. De hecho, aquí en España, en el año 1927, se funda la Federación Anarquista Ibérica en el Saler, en una playa de Valencia que Pau conoce perfectamente porque ha mojado su culo allí un montón de veces, y es un lugar fantástico. Parece ser que hicieron una gran paella para fundar la FAI. Que eso es muy anarquista también, hacer una paella o un asado, comer algo, porque luego ya veremos si comemos o no. Bien, la FAI se fundó básicamente para hacer que la CNT, que entonces tenía más de 1 millón de afiliados, no militantes, afiliados, pues pudiera conservar la ideología anarquista. Y para eso se funda la FAI, y eran grupos de afinidad, ¿no? Eran grupos de afinidad. Bueno, también había grupos de afinidad dentro de la FAI que, por ejemplo, tenían como afinidad el ajedrez o la montaña. También los anarquistas fueron quienes trajeron a España el nudismo, el naturalismo, el vegetarianismo, todo ese tipo de cosas fueron los anarquistas los que los trajeron. Y algunos nos lo hemos creído y lo somos. ¿Qué cosas? Bien. Entonces, vamos a hablar muy, muy brevemente, ya estamos terminando casi, de algunos actos que ocurrieron en Argentina, que tienen que ver sobre todo con el movimiento anarquista y que podemos observar cómo es paralelo a lo que está ocurriendo en Europa en ese momento. Por ejemplo, por su trascendencia, y he hablado de ello brevemente, años 20 y 21, 1920-1921, presidente de Argentina, Irigoyen. Los trabajadores de la Patagonia, que tienen unas condiciones de trabajo terribles, durísimas, podía estar una temporada entera un trabajador en la Patagonia, y si el patrón le ponía 2 o 3 multas por haber llegado tarde 2 días o por haberse dado un martillazo en un dedo otro, podía irse a su casa sin haber ganado ni un solo peso. Se hizo huelgas pacíficas en todo momento. Y el Estado, el gobierno, mandó a la Patagonia a una compañía mandada por el teniente coronel Varela, y asesinó entre 1.500 y 2.000 trabajadores. Algunos de ellos no sabían nada de la idea anarquista. Había muchos chilenos que simplemente dejaron de trabajar porque estaban hasta las narices. El periplo vital de Severiano Di Giovanni, italiano, anarquista, que fue fusilado. Luego hablaremos de él, muy, muy brevemente. Los errantes, que van y vienen. Yo la primera vez que fui a la Federación Anarquista Argentina Libertaria, al entrar, tiene una fotografía enorme de Buenaventura Durruti. Entonces, a mí, que me gusta pinchar, porque si no me aburro, les dije, ¿qué hace aquí la fotografía de un español? Tenía que estar un argentino. Y se me tiraron a la chepa, dijeron, bueno, es que... Bueno, me regañaron mucho y me encantó. Para ellos está muy claro que el movimiento anarquista argentino es lo mismo que el español, y tienen esa idea. De hecho, yo cuando he ido allí a hablar o a presentar algún libro tal, me acogen con, vamos, es una maravilla. Es un lugar para visitar. También turísticamente. Bueno, aquí hay un argentino ahora mismo ahí, que está ahí un poco... Estoy hablando demasiado bien de Argentina. Porque, claro, como tienen ese ego tan grande, habrá luego cuando se levante la que nos va a montar. Pero bueno. Bien, se produjeron muchas expropiaciones también. Vamos a hablar de las figuras que para mí son más importantes de la anarquía, del anarquismo argentino, y que tienen que ver con Europa. Primero, Severiano Di Giovanni. Fue una figura prominente, tenía en la mente editar los libros de Kropotkin, de Bakunin, todos los grandes libros de la ideología anarquista en ediciones bonitas y tal. Y por eso atracaba a bancos y fue fusilado. En el año 1931. Una figura descollante, una persona que si hubiera sido director, pero bueno, vamos a ver. Una interrupción solo, ¿me permite un momento? Disculpa, sí, son los dos son de Majalrayo. Majalrayo es un pueblo maravilloso de la arquitectura negra en la Sierra Norte de Guadalajara. Son grandes anfitriones y si vais por ahí seguro que os invitan una cerveza, ¿no? Vamos a la bodega, que eso son palabras mayores. Un aplauso para ellos, que son de Majalrayo. Bueno, continuamos. Hemos hablado de Severino Di Giovanni, importantísimo. Miguel Arcángel Rociña. Es un anarquista que está, es lo que estaba diciendo cuando han venido los compañeros. Que si hubiera sido un capitalista, había sido director, jefe, tenía una mente organizativa, rescató, por ejemplo, a Radovisky de Ushuaia, por todo el morro, por el sitio más inexpugnable del mundo, le sacó de la cárcel, desgraciadamente le volvieron a pillar llegando a Punta Arenas, hizo un túnel, organizó un túnel en Punta Carretas, que es una cárcel de Montevideo, en una carbonería, salió por el cuarto de baño y salieron anarquistas. 20 años después salieron 30 y tantos presos que pertenecían a los Tupamaros, utilizando el mismo túnel, que ya hace falta ser torpes los gobernantes, dejaron el mismo túnel. Bah, estos rojos, como son tontos. José Manuel Paz, le llamaban el capitán y era por algo, español. Andrés Vázquez Paredes, también español, muy inteligente, luchador. La policía bonaerense, junto a Miguel Arcángel Rociña, le hicieron desaparecer. El maestro Osvaldo Bayer dice que es el primer desaparecido del Río de la Plata, que después vinieron miles. Y luego los hermanos Moretti, dos tipos fantásticos. De todos ellos voy a seguir escribiendo, y compréis los libros y podéis... Esto es publicidad asquerosa. Los hermanos Moretti fueron muy importantes también en el movimiento libertario. Uno de ellos, cuando fue capturado, antes de ser capturado, se pegó un tiro en la cabeza. El otro, cuando le sacaron de la cárcel de Punta Carretas, estaba en un lugar de esos maravillosos que hay en Montevideo, leyendo el periódico al solecito del Río de la Plata, en un patio, y entró un sinvergüenza, que era un chivato, que era un tipo que iba buscando un perro, era de estos de la perrera municipal, y había estado en la cárcel por carterista. Reconoció a Moretti, que estaba sentado, salió, avisó a la policía y le volvieron a detener otra vez. Toda la historia del movimiento de la lucha armada, de la propaganda por el hecho anarquista, es algo como de... Si una mente calenturienta escribiera algo extraño y explosivo, no sería tan imaginativo como todo lo que han hecho los anarquistas en todos estos años. Gatti, un italiano, el ingeniero le llamaban, hizo el túnel, fue el que pensó el túnel. El túnel tenía una perfecta estructura, tenía luz, tenía respiraderos, o sea, se podía vivir incluso en el túnel. Y luego tres catalanes que envió Durruti a Argentina, que uno de ellos siguió viviendo. De uno de ellos habla Pepe Mujica, el presidente, en un escrito que he leído de él, porque para él fue un ejemplo. Para Mujica dice que en su barrio había un canilla, lo llaman, que son los vendedores de periódicos, ¿no? Canilla. Y que era un tipo que se expresaba muy bien y empezó a hablar con él, y era Capdevila, que había estado en la lucha armada, que había peleado, que había... Y entonces dice que para él, para Pepe Mujica, cuando era chaval, Capdevila fue un ejemplo. Bueno, he hablado muy brevemente, y yo creo que demasiado deprisa, precisamente por lo perentorio de la cuestión, de la propaganda por el hecho a ambos lados del Atlántico. Creo que ha quedado demostrado que el mar es muy, muy ancho, se puede estar días navegando hasta llegar a América, pero que en realidad aquella es nuestra casa y esta es la casa de ellos, y que hay una idea común que además debemos agrupar y trabajar, porque en Argentina el movimiento libertario ahora mismo está bastante diseminado. Es fastuoso porque hay muchas fábricas tomadas, muchos espacios tomados, en los que habilitan, por ejemplo, sitios para aprender, para enseñar, bachillerato popular. Es decir, que la efervescencia anarquista es enorme, pero hay poca conexión entre ellos. Hay muchas diferencias. Entonces yo creo que una buena labor, y además los libros hacen esa labor, pueden hacer esa labor, es unirnos todos, porque como dijo ayer uno de los grandes de la anarquía, Lucio, que estuvo aquí y lo dijo varias veces, lo repitió, este es el momento de la anarquía, este es el momento de hacer de que el movimiento anarquista se haga grande, y de que esta mierda política que nos invade por todas partes, y digo por todas partes, esperanzas aparte, que tenemos esperanzas de llegar ahí, pero esto que tenemos, el movimiento anarquista, los anarquistas podemos cambiarlo, y este es el momento ahora mismo. Ahora ya, y ya sí que brevemente, vamos a hablar de este libro. He venido aquí a hablar de mi libro, queridos señores. Bueno, no, en realidad... Bueno, yo una vez fui a la librería La Malatesta, que es la mejor librería anarquista que hay en Madrid. También están ahí los compañeros de la librería La Malatesta. Iba buscando un libro en el que me hablaran de los tres, de las muertes, de los tres presidentes de gobierno españoles que los anarquistas habían ajusticiado, eliminado, matado. Y no había un libro así, no había un libro que... Había cosas sueltas, había incluso un libro de un tipo que había sido de la brigada antianarquista, y de la Dirección General de Seguridad, que hablaba de lo que había leído en los sitios de la policía. Entonces, en ese caso, pues a mí no me interesó en absoluto. Y ya le dije al compañero, y él lo estaba hablando, y le dije, pues ese libro lo voy a escribir yo. Y me llevó 2 años, así, al principio parecía una tontería, luego se ha descubierto que efectivamente es una tontería, pero tiene un trabajo detrás muy... y es algo fascinante además, empezar a bucearse en los archivos, ver lo que han escrito otros compañeros antes o otras personas que no son compañeros y poder plasmarlo aquí y que la gente lo lea, es una gloria, es una maravilla. Pero corría el riesgo de que se identificara la anarquía con la violencia. Es verdad que aquí hablo de los dirigentes en todo el mundo que los anarquistas han causado, dirigentes desde la emperatriz Sisi, la de la película, no fue a Romy Schneider, fue a otra, hasta un cardenal, al cardenal Soldevila, que era un cardenal, pero que también era un tipo que se puede, ¿cómo es? Un empresario de la noche. Tenía prostíbulos, tenía una novia, que es lo más humano que hizo en toda su vida, tener una novia del cardenal. Y también empleaba su dinero. Más de una tenía. ¿Más de una? ¿Tú le conocías? No. Pero tenía una formal, que era la monja la que iba a ver cuando le eliminaron los compañeros. Bien. Gracias a ti, compañero, porque veo que estás atento por si acaso me equivoco. Muy bien. Este hombre tenía mucho dinero, era millonario. De hecho, a la monja la que iba a ver se salió de monja porque heredaron la pasta. Y este hombre pagaba, armaba a los grupos que después mataban a anarquistas y mataban a obreros. Les armaba e incluso empleaba dinero para formarles en el tiro, etc. Y también ideológicamente. Yo he escrito estas historias, he hablado de los anarquistas matadores para quitar hierro, porque yo no soy historiador, yo soy anarquista, entonces yo he hablado de ellos con cariño. Les he quitado lo fuerte, he sido cómplice con ellos, he sido comprensivo. Y esto lo hago por eso, porque no he sido capaz de ser ecuánime, de ponerme en medio, porque siempre el débil es el que tiene la razón. Luego ya veremos, pero en principio el débil, el asalariado, al que se le explota, al que se le jode, al que se le machaca, ese es el que tiene la razón. Luego a lo mejor no, pero en principio ese tiene la razón. Entonces yo me he puesto de parte de los que mataron a los dirigentes en todo el mundo, que fueron el presidente de la República Francesa, Sadi Carnot, en 1894, que fue en 1897, y además aquí en el País Vasco, en Euskadi, fue donde un italiano mató a Cánovas del Castillo. En 1898, en Suiza, Pau, mataron a Isabel de Baviera, algo bueno han hecho en Suiza. A Umberto I de Saboya, en Milán, en 1900, vino un anarquista italiano desde Estados Unidos para matarlo. En 1901, a William McKinley. William McKinley era el presidente de Estados Unidos que pertrechó, que organizó, que pensó toda aquella mentira de la guerra contra España y que arrebató a España, que está bien arrebatado, pero para la libertad, no para robarlo, a Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Inventó que España había bombardeado un barco en la bahía de Cuba, el Maine, y emprendí una guerra contra España. Este William McKinley, que dijo que eso efectivamente había sido un rollazo, pero que se lo había dicho Dios una noche de insomnio, y mire usted, si Dios le dice a usted algo, diga, tiene que hacerlo. Después a Canalejas, en el año 1912, en la puerta del Sol, de Madrid. En 1921 a Dato, 3 anarquistas en moto y a lo loco. Y al cardenal Soldevila en 1923, que a pesar de que no era un dirigente mundial, me pedía el cuerpo contarlo. Porque yo soy un anticlerical decimonónico y eso me calentaba, me puso bien. Entonces, todos estos son los que he escrito aquí en este libro. No es un libro exhaustivo, lleno de datos, de fechas. Es un estudio en el que he dicho lo que sé, lo que he leído, creo que la verdad. Y en este trabajo he expresado también lo que estaba ocurriendo social, laboralmente, históricamente en España en ese momento, en toda España. En fin, es un libro que para cualquier persona interesada en la historia, primero en la historia, luego en la historia del movimiento libertario o en la historia del movimiento obrero, es un libro yo creo que importante, porque nos enseña muchas cosas.